Periódicos extranjeros hicieron un amplio destaque a otro aniversario del fallecimiento del gran dirigente Kim Jong-il. El de Congo Democrático, L'Avenir, insertó junto con el retrato sonriente del gran general el trabajo titulado «Se perpetuarán la ideología y proezas del dirigente Kim Jong-il» y los subtitulados «Eterno líder del pueblo coreano» y «Kim Jong-un, gran continuador de la causa del Juche» en una plana entera. Kwang Min-rubao de Malasia dio a conocer con lujo de detalles las proezas ideoteóricas y las revolucionarias del Songun del gran general, ilustrando las fotos de este y del mariscal. El número de diciembre del rotativo búlgaro Iskra publicó una foto del mariscal Kim Jong-un y se refirió a las hazañas del gran general para la causa de la reunificación de la patria. El pakistaní Quetta Daily Independent adoró al gran general que con la bandera del Songun en esta detuvo el nubarrón de la guerra en la península coreana y defendió el destino de la nación.